hay unas cuantas o varias denuncias de familiares de reclusos desde que se cerró la Penitenciaría General de Venezuela hace 5 meses, de personas desaparecidas que no las encuentran. Madres que no encuentran a sus hijos, esposas que no encuentran a sus esposos, y lo han notificado al Ministerio Público, y el Ministerio Público no ha hecho nada para solucionar eso. O sea, no ha investigado absolutamente. Ahora están investigando, bueno, porque se descubrió la fosa común. Es lo que pasó con Wilmito, el famoso Pran. Si él no le dan el tiro en Margarita, nunca nos enteramos de que estaba en la calle paseando en la playa, ¿no?